medicina. Sabes que mi corazón lastima. ¿Y cómo puedo soportar yo esto? Sabes que sin ti, amor, me estoy muriendo. Salva mi corazón. ¿Cómo olvidarme tus besos? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar a tu amor? Yo voy a ir. ¿Cómo olvidarme tus besos? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar a tu amor? Yo voy a ir. Tú te marcharás y me dejarás pensando a ti solito. Si algún día vendrás, por favor, dame un doctor, que en esta habitación hay un hombre que está en emergencia de amor. ¿Y cómo puedo soportar yo esto? Sabes que sin ti, amor, me estoy muriendo. Salva mi corazón. ¿Cómo olvidarme tus besos? El camino. En la época donde todos hablan y pocos se hacen. Pues él no te quiere.

conoces este ritmo. Si la supe apreciar, la descuidaste. Sin amor, amigo, a ella la trataste. Sin querer, a mis brazos la entregaste. Por eso yo no la pretendo soltar. Ya se murió nuestro amor, ya se murió nuestro amor, ya se murió nuestro amor, oh no, no, no, no, no. Las cenizas dijeron goodbye, pero eso para ti fue una surprise, porque sabías que te amaba, que por ti mi vida daba, jamás imaginas un bye bye. Te da vergüenza observarme y mirarme a la cara, porque si supuestamente tú no has hecho nada, da la cara y acepta que conmigo fuiste mal. Que por otro la noche tú me cambiabas, pero yo le doy gracias a Dios que te olvidé. Yo te olvidé. Tu recuerdo de mi mente lo borré. Otra mujer llegó a mi vida y tengo el puro corazón feliz, baby. Las cenizas dijeron goodbye, pero eso para ti fue una surprise, porque sabías que te amaba, que por ti mi vida daba. Jamás imaginaste un bye bye. Ya se murió nuestro amor, ya se murió nuestro amor. Puedo dormir sin ti.

Music presentando la nueva adquisición. Ay, amor, cómo me duele no tenerte. Si los días a mi lado te estarías.